Bueno, contame. Mi nombre es Gala Olimpia. Villalba, soy abolicionista, transfeminista, matancera, orgullosa del conurbano. Soy de Furia Traba. Empecé con Diana, Loana, con Florencia de Almaral García, con mis compañeras matanceras, contra el sistema prostituyente que nos quiere sumisa, que nos quiere en la clandestinidad, que nos quiere descartables, que nos quiere adictas, que nos quiere como mulas, que nos quiere muertas, violadas, silenciadas. Peleamos en contra de ese sistema opresor del cual nos invisibilizó, nos hace invisible, ¿no? Y nos oprime a través de la historia. Y estamos en contra de la nueva visión, entre comillas, del prosenetismo, ¿no? Y de la propaganda del lobby del prosenetismo. No estamos en contra de las compañeras porque no somos yuta. No estamos en contra de las compañeras, pero para nosotras la prostitución no es un trabajo y la herramienta contra todo eso es la lucha colectiva y la educación popular, de barrio, pública, de hermanas que nos abrazan, de madres solteras, de hermanas que han sido violentadas. Y creo que estamos acá para gritar basta de travesticidio, basta de transfemicidio y basta de femicidios. Por una revolución feminista, transfeminista y por una cuestión de gritar libertad. Libertad por los pueblos originarios, por nuestras hermanas bolivianas, paraguayas, peruanas, por la unidad y por la patria. Soy... mi amor, el hecho de que estemos ahora en un encuentro que lleva el título de plurinacional y que nombre a las mujeres y que nombre a las personas trans, no binarias, intersex, lesbianas, a todas esas diversidades que somos. ¿Qué significado, qué cuestión es desde el punto de vista histórico que estemos transitando esto hoy? Yo creo que desde el punto histórico, social, económico, ¿no? Para nosotros es un antes y un después. ¿Por qué es un antes y un después? Porque tiene que ver con el pueblo, con la mirada, con oír, con mirarnos como un espejo, con darse cuenta de la otra, del otro, del abrazo, de la escucha. De eso tiene que ver, de la sororidad y de la empatía humana y sobre todo de la libertad. ¿Cuál crees que tendría que ser el trabajo este común, colectivo y demás sobre el cual tenemos que poner como un foco especial? Hay muchas cosas, ¿no? Pero si vos dijeras, bueno, la raíz pasa por acá o esta es la consigna fundamental que no tenemos que olvidarnos o que tenemos que llevarla y enarbolarla muy fuerte. Yo creo que como futura profesora de arte que estoy estudiando, que ya empecé a dar clases en una escuela pública de matanza, ¿no? Creo que tiene que ver con la educación. La educación es la llave que abre la puerta, porque también trabajo en un penal con adolescentes mayores en contexto de encierro. Creo que la educación es la llave que le abre la puerta a todas las personas que nos hacen invisibles. Creo que tiene que ver con la educación, compañera. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Para que le voy a poner a esto fin.